Ustedes saben que se dictó el decreto de necesidad de urgencia 260, donde se dispusieron una serie de trabajadores que debían tener licencia, que eso fue reglamentado después para el sector privado por una resolución del Ministerio de Trabajo. Y en este momento el Ministerio de Salud consideró necesario ampliar ese universo de trabajadores que vamos a dispensar del deber de asistencia a los mayores de 60 años, a las trabajadoras embarazadas y a una serie de trabajadores con determinadas afecciones crónicas que ustedes van a ver en la resolución, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad pulmonar, EPOC, enfisema, enfermedades cardíacas, van a ver en la resolución una serie de enfermedades en donde a este grupo de trabajadores se los dispensa del deber de asistir al lugar de trabajo. En el caso de los mayores de 60, esta dispensa podrá ser afectada en caso de que se considere que es personal esencial, o sea, es personal que se requiere su presencia para que la actividad siga adelante. Se aclara específicamente que hay un sector de la actividad actual que se considera todo personal esencial, que es el sector salud. O sea, el sector salud, los mayores de 60 no tendrán esta dispensa porque todo el sector es considerado personal esencial. No así el caso de embarazadas y los afectados, que no pueden ser en ningún momento considerados personal esencial. O sea, trabajadoras embarazadas y los afectados por esas enfermedades crónicas nunca pueden ser considerados personal esencial. Repetimos lo que hicimos la otra vez, lo que se está liberando a la gente es del deber asistir al lugar de trabajo, pero si están dadas las condiciones para que trabaje en su hogar, debe fijar las condiciones con su empleador para poder hacerlo. No hay afectación del derecho a la remuneración, o sea, el derecho a remuneración hay goce íntegro, de modo tal, lo único que estamos diciendo es que si las tareas pueden ser realizadas desde el hogar, que efectivamente se hagan. Incorporamos también un tema que fue bastante motivo de consultas, que es con motivo de la suspensión de las clases, ¿qué sucedía si alguno de los padres tenía que quedarse en guarda, alguno de los padres o encargados de la custodia, tenía que quedarse en guarda del menor que no asistía a clases? Así que en este caso establecemos que es una ausencia justificada y que lo único que tiene que hacer es comunicar a su empleador los detalles de la situación. O sea, que tiene el hijo menor, que no hay quien lo cuide, etcétera, etcétera. Por último, como el objeto de esto es tratar de estamos tratando de disminuir la cantidad de asistencia a los lugares de trabajo y el uso de los medios de transporte público, lo que estamos recomendando es a los empleadores privados que adopten las medidas necesarias para disminuir la presencia de trabajadoras y trabajadores en los establecimientos, aquellos indispensables para que el establecimiento funcione. Y que adopten medidas para, en caso que sea posible, lo mismo que dijimos antes, estos trabajadores que se dispensan de ir al lugar de trabajo puedan realizar el trabajo a distancia. Ese es todo el esquema que estamos haciendo. El universo de trabajadores comprendidos en este tipo de medidas es el mismo para el sector privado que para el sector público. Lo que sucede es que el sector público, al ser a su vez empleador, va a tener un régimen con bastante más precisiones que lo que establecimos nosotros para el sector privado. Gracias y la dejo a la licenciada Castellani. Hola, buenas noches a todos. En la misma línea de lo que acaba de anunciar el ministro Moroni y ampliando las precisiones establecidas en la resolución 3 del 2020 de Jefatura de Gabinete, que salió publicada en el Boletín Oficial el día sábado 14 de marzo, ampliamos la dispensa de asistir al lugar de trabajo en todo el sector público nacional a aquellas personas que se encuentran comprendidas en los grupos de riesgo establecidos por el Ministerio de Salud, los que hoy están establecidos por el Ministerio de Salud y los que el Ministerio de Salud siga definiendo como tales en lo sucesivo, porque esto es una situación dinámica, embarazadas y personas mayores de 60 años, en todas las modalidades de contratación del sector público nacional en todas las jurisdicciones y entidades que lo integran. Además, sostenemos la licencia para el cuidado de hijos menores escolarizados en todos los niveles de escolaridad durante los 14 días, en principio, por supuesto, para el cuidado de esas personas. Y eso se tramita, como estaba establecido en el artículo 8 de la resolución 3, a través de una licencia. Y también instamos a todas las autoridades de las distintas jurisdicciones y entidades del sector público nacional que, en la medida en que eso sea posible, las personas realicen sus tareas en domicilio, extendiéndola a todo el universo de trabajadores estatales, excepto aquellos que las autoridades de cada jurisdicción o entidad consideren como servicios esenciales, imprescindibles e imposibles de realizar a distancia. Exceptuando, por supuesto, el caso de aquellos que son mayores de 60 años y que además cumplen alguna de las condiciones de salud críticas establecidas por el Ministerio de Salud, y de las embarazadas, que quedan exceptuadas en todos los casos. Las formas para tramitar todo este tipo de licencias y o dispensas son las usuales para los trabajadores del sector público y han sido comunicadas hoy a todos los directores de recursos humanos del sector público nacional. Además, hemos tenido teleconferencia con todos los secretarios de gestión o empleo público de cada una de las provincias en el día de la fecha para instarlos a seguir en el ámbito provincial las mismas recomendaciones que estamos estableciendo en el sector público para el nivel nacional. Y, por supuesto, a partir de esta normativa, también instaremos a todo el sector público de nivel municipal a que se alinee con estas normativas, más allá, obviamente, de la autonomía que cada uno de esos niveles de gobierno detenta. Muchísimas gracias.